Tesoros. Buscador de estrellas en la noche de los tiempos. No ansías senderos de aventura, pues hallaste ya el tesoro. Huyes para guardarlo por veredas recónditas. Conocimiento humano a salvo de las cosas. Tesoro a salvo de las costumbres.